Hola queridos alumnos y alumnas, prestad mucha atención a los vídeos que podéis ver a continuación. En el primero, la dietista Teresa nos habla sobre los cinco sentidos. Poned especial interés en el sentido del gusto, que es el que estamos trabajando. En el segundo vídeo, veréis los distintos sabores que somos capaces de reconocer gracias a las papilas gustativas. Para finalizar, hacéis clic donde pone Padlet y aportáis vuestras ideas sobre lo que habéis aprendido. Allí añadiréis alimentos debajo de cada tipo de sabor. ¡Ánimo, chicos y chicas!